Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La historia de la radiodifusión centroamericana es también muy interesante de analizar, no solo por aquellos años pioneros de la radio, también en el pasado más cercano a nuestros tiempos. Como en otras partes del mundo, la radiodifusión ha sido testigo y fuente inapreciable de información, y durante las guerras civiles en países como El Salvador y Nicaragua, fue una forma de analizar y evaluar los acontecimientos allí ocurridos, gracias a las transmisiones de onda corta de emisoras oficiales y clandestinas. Hoy, en Historias de Radio, vamos a ingresar a la historia de la radio salvadoreña y podemos escuchar algunos de aquellos viejos sonidos. Sean todos bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La radiodifusión en El Salvador nació por iniciativa del entonces presidente de la República, el doctor Alfonso Quiñones Molina, quien hizo las gestiones para que este país fuera el pionero de la radiodifusión centroamericana. El 1 de marzo de 1926 comenzaron las transmisiones de Radio Nacional de El Salvador en la banda de onda media. En aquellos años, las siglas de la emisora la identificaban como Radio AQM, que eran las iniciales del presidente, y sus instalaciones y estudios se emplazaron en el segundo piso del Teatro Nacional. Desde un comienzo, la radioemisora oficial se mostró con una proyección cultural al servicio de la comunidad y, por lógica, en apoyo de las actividades del gobierno nacional. Con el paso del tiempo y la aparición de nuevas radios en el dial, fue necesario incrementar la cobertura de la radio estatal en todo el ámbito del país y más allá de las fronteras. Así, el sistema nacional en onda media pasó a estar conformado por una emisora central en San Salvador, departamento de San Salvador, en la frecuencia de 655 kilociclos, con un equipo de fabricación inglesa, marca Western Electric, con 500 vatios de potencia y tres repetidoras en el interior, ubicadas en Sensuntepeque, departamento de Cabañas, en los 680 kilociclos, Chalchuapa, departamento de Santa Ana, en 750 kilociclos, y en Divisadero, departamento de Morazán, en los 610 kilociclos. Su sigla fue cambiada por la de RDN, o sea, Radiodifusora Nacional. 5 años después, en 1936, y bajo la administración del general Maximiliano Hernández Martínez, estas siglas indicativas otra vez fueron cambiadas por la de ISS Alma Cuscatleca. ISS Alma Cuscatleca, Radiodifusora Nacional de El Salvador, la primera emisora fundada en Centroamérica. Entrando así la radiodifusora nacional al concierto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo encargado de regular el espectro radioeléctrico internacional. En 1953 se inician las transmisiones en la onda corta, empleándose la frecuencia de 5.980 kilociclos y 6.010 kilociclos, en la banda de los 49 metros y por los 9.555 kilociclos en la banda de 31 metros, todas las frecuencias con 5 kilovatios de potencia. Durante este periodo, la emisora en onda corta se identificaba como Radio Nacional del Salvador. ISS, Radio Nacional de El Salvador, transmitiendo desde San Salvador en sus frecuencias de 655 kilociclos onda larga, 6.010 kilociclos onda corta, banda banda de 49 metros y 9.555 kilociclos, banda de 31 metros. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El 8 de agosto de 1951, cuando un incendio destruyó la catedral y parte del archivo fílmico del Teatro Nacional, por estar contigua, el fuego inutilizó también la mayor parte de los equipos de la Radiodifusora Nacional. Por tal razón, decidieron trasladar la radio al Parque Venustiano Carranza, contiguo a la Casa Presidencial, con el fin de reparar lo dañado. Cuando el gobierno mexicano se enteró, donó un transmisor completo y nuevo en honor a uno de sus presidentes, Venustiano Carranza, que gobernó el país de 1914 a 1950. Varios años después, las instalaciones de la emisora se trasladaron a Montserrat, a las instalaciones del Instituto de Vivienda Urbana. Al desaparecer este instituto, el viceministro de Vivienda Urbana vendió el predio al Instituto Salvadoreño del Seguro Social con el fin de construir allí un hospital y desalojaron, como cualquier inquilino, a la radioemisora, ubicándola en la avenida del Cocal, en el barrio San Jacinto. Varios años más tarde, una nueva mudanza la lleva al sexto piso del edificio del Ministerio del Interior, hoy la Gobernación, y a raíz de los terribles terremotos de enero y febrero del año 2001, finalmente la Radio Nacional del Salvador es ubicada en el final de la calle Sisímiles de la colonia Miramonte. En 1935 fue fundada la emisora ISP, la voz de Cuscatlán, la primera radio comercial del Salvador. Su propietario fue Fernando Alballero Sosa, quien había viajado antes a los Estados Unidos para observar de cerca el desarrollo de la radiodifusión. Alballero Sosa, como colaborador del régimen de Maximiliano Hernández Martínez, gozaba de ciertos privilegios y el transmisor y los estudios de la ISP, fabricados por la RCA, fueron instalados en el cuartel de la Policía Nacional. El 9 de agosto de 1941 fue inaugurada la radio ISR, la voz de El Salvador, la segunda emisora privada del país. Circuito ISR, en la República de El Salvador, Centroamérica, da la hora. Circuito ISR, 1946 es fundada la ISU y la radiodifusión salvadoreña entraría en uno de los periodos dorados. El gobierno creó por decreto, el 27 de abril de 1942, el reglamento para el establecimiento y operación de estaciones radiodifusoras, que comprendía un total de 75 artículos. El 2 de diciembre de 1946 sale al aire radiocadena ISU, identificándose como Radio 1050. Otras importantes radios de la época fueron La Voz del Litoral en Usutlán, así como Radio ISCF, Ondas Orientales, la ISMS, Radio Centroamericana, el circuito ISR o la importante cadena de emisoras de la ISKL, Radio Universal, con repetidoras en las más importantes ciudades. ISEB, cadena radial salvadoreña. Son las 12:29 minutos. Continúa en esta forma nuestro destino musical a través de ISEB. Todas ellas operando desde la ciudad capital. Desde la ciudad del carnaval, 97.3 FM Estéreo, Radio Carnaval. Solo una. La onda corta en El Salvador nunca fue muy prolífica. Yo recuerdo ahora, además de la Radio Nacional, a la emisora ISB Radio Comercial de Santa Ana, que solía aparecer en los 9.575 kilociclos a mediados de los años 70. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com.

La Iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona. La salvación del bien común del pueblo y la trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. Vamos a proclamar ahora pues nuestro credo en esta verdad. La calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Durante los 40 años de la Guerra Civil, Radio Nacional de El Salvador pasa a funcionar desde las instalaciones del Estado Mayor del Ejército, pero deja para el análisis un sinnúmero de dudas y muchas preguntas por responder. Nunca activó sus frecuencias de onda corta en forma efectiva para contrarrestar la propaganda rebelde emitida de las clandestinas Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí. Y si tenemos en cuenta el apoyo económico y militar que recibía desde los Estados Unidos, hubiese sido muy sencillo recibir un nuevo transmisor o reactivar a pleno el ya instalado. Durante todos esos años, tan solo en una o dos oportunidades volvió al aire durante algunos pocos días. Quizás la causa haya sido la antigüedad del equipo, pues supongo que hubiese bastado una llamada al embajador estadounidense para que en cuestión de semanas una nueva estación de onda corta entrara en operación. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la importancia de la radio en tiempos de crisis, el error del gobierno salvadoreño por no presentar un servicio de onda corta regular fue un verdadero desatino. En la actualidad, la Radio Nacional de El Salvador solo opera en la frecuencia modulada en los 96.9 MHz con un formato cultural y comercial. Cuando todas nacieron, nosotros estábamos listos para enseñarles el camino. 969 Radio, primera en Centroamérica. Cada día algo nuevo encontrarás en tu revista, con todo lo que te gusta y lo que tienes que saber. El Salvador al aire, al aire con entrevista, al aire con noticia. Es la hora, gracias a Rinzo. 4:22 p.m. Sintonizas 969. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. José Elías Díaz y quienes habla Daniel Camporini les agradecen la atención dispensada y les esperan la próxima semana, cuando podremos compartir más historias de radio. Hasta entonces, y le dejo a todos mis mejores deseos.